CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Nosotros decíamos que hubo una comparecencia del Ministerio de Economía que terminó concretamente hoy a la 1:00 a.m. Y en donde hubo algunos aspectos que se pusieron sobre la mesa. Por ejemplo, esto referente a que de alguna forma se pueda establecer que algunas empresas de zona franca no terminen pagando el impuesto mínimo global que la UDE está establecida. Son aquellas que no tributan en su casa matriz este impuesto. No abarca a todas, veremos a cuánto abarca, pero ya Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional, ha considerado insuficiente lo manifestado por parte del ministro de Economía respecto a este tema. Mañana jueves va a haber una reunión donde se va a analizar el presupuesto por parte de la bancada de la coalición republicana, y ahí se verá finalmente qué es lo que sucede de cara a votar en comisión a partir del día viernes. Nosotros decíamos además, porque de alguna manera en la conferencia de prensa su secretario Valcoro expresaba que esto ya estaba previsto, que algunas empresas quedaban afuera, que esto no es así, porque el día anterior, en una reunión empresarial, el propio ministro de Economía subrayaba que habían recibido, hacía un par de horas, la notificación de OCDE de que aceptaban esto de que algunas empresas de zonas francas quedaran fuera de esta situación o de esta línea de cobro de impuestos. ¿Por qué manifestó esto? Porque entonces lo tendrían que haber puesto como una intención, como algo que se deseaba, pero no algo que estaba ya establecido, como se indica por el Ministerio de Economía. Porque cuando llega la cartita de la OCDE de que pueden proceder a dejar afuera del cobro de este impuesto a algunas empresas de zona franca, es ahí que se anuncia y es ahí que se acepta. Y eso, reitero, pasó el jueves. Hoy estamos a miércoles, pasó el lunes. No sé por qué creo que hoy es viernes. Estoy con ganas de que sea viernes. Pasó el lunes. Entonces, ayer martes, cuando se informa formalmente, martes hasta hoy miércoles, porque terminó a la 1:00 a.m. la reunión, se está dando datos de una cosa que pasó 24 horas antes. Vos podrías tener la intención de algunas empresas que quedan afuera, pero no me digas que ya sabías que iban a quedar afuera, porque estuviste esperando que la OCDE te diera el permiso. Pero además lo dice el propio Odone. Vamos a escuchar lo que Odone decía ante representantes empresariales cuando hablaba de esto. Y hablaba también de algunas quitas de tasa. Por ejemplo, la tasa que se cobraba por el tema de la estiva se sacó, dice Odone, porque se recaudaban unos 8 millones de dólares. Linda platita se recaudaba. Pero, dice, la estiva ya no está. Entonces, seguir cobrando esa tasa no parecería. Y más, jugó un poco con aquello de que ven que sacamos impuestos. Después habló también de algunas situaciones vinculadas a lo que son algunas paramétricas que terminan beneficiando más a los empresarios que a los representantes del Estado, en donde habló del tema de la construcción. Sabemos que cuando se habla de la construcción, ¿a quién se dirigen? Que es el que tiene la mayoría de las obras asociadas con el ámbito público, y que dice, bueno, hemos conversado con ellos de que de alguna manera ellos se quedan con todas las ganancias y nosotros nos quedamos con todos los problemas. Bueno, y dijo mi amigo Lito Alfi, para los que no saben, es Isaac Alfi, del Partido Colorado, que fue el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante el gobierno de la calle Pou. Bueno, mi amigo Lito Alfi, dijo Gabriel Odone, empezó a corregir eso y bueno, nosotros vamos en ese camino. Escuchamos lo que decía Odone en la reunión con los empresarios. Tiempo hemos logrado con la OCDE, algunas, que nos autorice a excluir a cualquier empresa que tenga beneficios previos, por lo tanto que esté dentro de la zona franca, de cualquier gravamen asociado a este impuesto. Con lo cual, estamos logrando que incluso cuando la jurisdicción de donde está instalada la matriz de la compañía no esté alcanzada por el impuesto global, incluso cuando esa compañía no esté necesariamente pagando el impuesto, la OCDE, en función de cumplir con ayudar a Uruguay a honrar el compromiso de no cobrar impuestos en una zona franca, esas compañías no lo van a poder, no lo van a tener que hacer. Escuchaban ahí claramente, dice, la OCDE nos autorizó, y esto fue el lunes, nos autorizó a que dejáramos afuera alguna zona franca, entendiendo que de esa manera ayudaba a Uruguay. Digo, por aquellos que decían que, en la conferencia, manifestaban que esto ya estaba previsto que sucediera. Seguimos escuchando a Don. Eso va a estar establecido incluso en la ley, que la modificación de la ley que estamos presentando en el Parlamento. O sea que se trata de un impuesto neutro para que nos va a recaudar el 80% del aumento de impuestos que precisamos para este periodo, que no va a afectar a ningún contribuyente que está localizado en territorio uruguayo y que nos va a permitir resolver en buena medida parte del problema fiscal. No obstante lo cual, y es lógico, es legítimo, es entendible, las partes interesadas están de punta. Yo he escuchado a algunos miembros del sistema político decir que esto es la kirchnerización de la política económica de Uruguay. No nos hagamos un daño a nosotros mismos. Créannos que lo que estamos haciendo es algo audaz, es algo complejo, pero que está absolutamente orientado a lo que es el objetivo del país, de seguir siendo un país atractivo para atraer inversiones, para atraer inversores y absolutamente alineado al clima de negocios. Porque nosotros estamos eliminando en el presupuesto la tasa ANSE. La tasa ANSE es una tasa que recauda 8 millones de dólares por año. Entre paréntesis, paso un aviso para quienes dicen que solamente aumentamos impuestos. Esa eliminación de esa tasa está destinada a financiar una actividad que es la actividad de la estiva, que en Uruguay no existe desde los años 90. ¿No? En Uruguay seguimos teniendo la intervención preceptiva de los despachantes de aduana para cualquier actividad de comercio exterior, algo que en el mundo ya no existe. Como eso, o en Uruguay tenemos mecanismos de regulación en el sector público que afectan a la importación de productos demisanitarios o fitosanitarios que fomentan prácticas de distribución exclusiva, todos los cuales tienen efectos sobre el nivel de precios. Todas cosas que están allí desde toda la vida. O en Uruguay tenemos paramétricas. Paramétricas son mecanismos de precios que se ajustan para un proveedor del Estado habitualmente, por el cual un contrato que hoy se firma y se extiende por 5 años y que a veces se extiende por más tiempo porque se extienden los contratos, tienen indexados todos los precios del componente de costos que ese contrato puede tener, todos. Si pongo el ejemplo de los de la construcción, como lo he discutido con mis amigos de la Cámara de Construcción muchas veces, el aluminio, el tipo de cambio, el salario, absolutamente todos. Con lo cual, la gestión de riesgo financiero, absoluta toda la gestión de riesgo financiero, no está en manos de la empresa que gana la licitación, sino que está en manos del Estado, que es el que carga con todas esas cargas. Me consta que el periodo anterior, mi colega y amigo Lito Alfi promovió cambios sobre esto. Hay cosas que vamos a seguir conversando en este periodo para eliminarlas. Bueno, ya hablaba de su amigo Lito Alfi y por otra parte marcaba lo que decíamos recién, alguna eliminación de la tasa vinculada a la estiva de 8 millones de dólares y marcaba también, en este caso el propio Odone, esta autorización que el lunes habían recibido de concretamente la OCDE para avanzar en que algunas empresas de zona franca no terminen de pagar el tributo de mínimo global, el impuesto mínimo global que están promoviendo. Y ahora vamos a escuchar lo que decía Odone en la tarde de ayer, cuando hacía la conferencia de prensa en la propia Comisión de Presupuesto, donde avisaba sobre esto, y en donde, reitero, aparece esa posición del Ministerio de Economía a través de su segundo al mando, respecto a como que esto ya estaba preestablecido. No, no estaba preestablecido, estaban pidiendo la autorización de la OCDE. Y agradecieron el día anterior que la OCDE les hubiera autorizado a que de alguna manera dejaran algunas empresas afuera. Por lo tanto, lo que había era un deseo y un trámite para que esto pasara, pero que estaba ya definido, como se dice, no, no era así. Y lo otro tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista de que la DGI por sí solo no pueda levantar el secreto bancario. Esto tiene que ver con lo que se intenta tratar hoy en el Senado en la mañana. A las 9 y media de la mañana comienza la Cámara de Senadores en su sesión ordinaria, y allí el Frente Amplio buscará aprobar lo que el presidente pedía, que era esta propuesta que vino de la mano de Jorge Díaz, el prosecretario de la presidencia, y que de alguna forma busca mejorar lo que son los controles sobre el lavado de activos, haciendo modificaciones a esa ley. Allí la DGI, en principio, por sí sola podía levantar el secreto bancario de quien quisiera. Ahora va a tener que pedir permiso a la justicia, pero habrá un tiempo perentorio, es decir, que se determinará que si el Poder Judicial no contesta, en principio han hablado de 30 días hábiles, veremos. Si no contesta en ese tiempo, bueno, la DGI levantará el secreto bancario de quien está investigando, porque dará como bueno, más allá de que no ha contestado el Poder Judicial, si no lo hace en un tiempo limitado. Escuchamos lo que decía Don en la conferencia de prensa. Esos cambios no tienen ningún impacto sobre la recaudación, por lo tanto la recaudación sigue siendo la misma que estábamos estimando, y simplemente lo que hacen es disponer un mecanismo mediante el cual un mecanismo legal mediante el cual a aquellas empresas que son beneficiarias de algún acuerdo en materia de estabilidad tributaria que no estén comprendidas dentro de las los países que están adheridos o que no se formen sus matrices, no están instaladas en los países donde el impuesto mínimo global se rige, no van a tener que hacer frente al impuesto. Y era uno de los objetivos que nosotros perseguíamos, porque en realidad se trata de proteger los acuerdos y las reglas que el país había establecido con carácter previo. Esto es algo que... Una aclaración... digamos, esto no impacta en las estimaciones porque ya las estimaciones originalmente habían contemplado que estas empresas no iban a estar alcanzadas. Simplemente lo que se va a hacer es explicitar en el marco legal un mecanismo por el cual se va a avanzar en esa dirección. Pero no es un cambio respecto a lo propuesto originalmente, sino simplemente una explicitación del mecanismo que se va a incorporar en el texto legal, que no afecta a las estimaciones. Y eso es lo que hace un poco de ruido, porque dicen, no, ya esto ya estaba establecido. Y después te enterás que el día anterior, en una reunión con empresarios, O'Donnell lo que había dicho era que había recibido la autorización, esa fue la palabra que utilizó eso, de la OCDE para poder hacerlo. Era claramente que se estaba esperando esta respuesta por parte de la OCDE. No estaba preestablecido, no estaba en la iniciativa que se presentó cuando la rendición de cuentas allí a principios del mes de septiembre, el Ministerio de Economía visitó y dio a conocer en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda los detalles de este presupuesto quinquenal, y aparecía eso. Estábamos lejos todavía de la autorización de la OCDE. Entonces es raro esto que aporta en este caso su secretario. Pero vamos a escuchar a O'Donnell también hablando de aspectos que tienen que ver con esto, pero sobre todo de aspectos que tienen que ver con lo otro, lo que se discute o se intentará discutir hoy en el Senado sobre el lavado de activos. Yo le quería consultar respecto al levantamiento del secreto bancario. Ahora se pone por medio a un juez, que va a tener determinado plazo para responder a esa solicitud. Desde la oposición, ¿tienen algún reparo en un punto donde habla que si dentro de esos 10 días hábiles el juez no toma una definición, se va a dar como que está aprobada esa solicitud? Que explicar un poco en qué consiste. Gracias. Muchas gracias. Nosotros, como tú señalás, estamos introduciendo o alcanzando un cambio que lo que hace es mantener la intervención del Poder Judicial con algunos plazos establecidos, de manera tal de poder cumplir con lo que la OCDE establece en materia de plazos, pero al mismo tiempo, porque hemos sido sensibles a entender que las garantías para los contribuyentes están bien custodiadas por el Poder Judicial. Ministro, no me queda claro con respecto al secreto bancario específicamente, ¿cuál es el texto alternativo planteado por el Poder Ejecutivo y qué diferencia hay con lo que está vigente hoy y con lo que se planteaba inicialmente en el texto del presupuesto? Simplemente lo que estamos haciendo es mantener la intervención preceptiva del Poder Judicial con plazos más acotados a lo que están establecidos. Esa es la diferencia con lo que hoy rige, y eso es una diferencia con lo que nosotros originalmente habíamos remitido, donde el Poder Judicial no tenía intervención. Eso es lo que está poniéndose sobre la mesa, veremos si eso convence, no parece en principio, a algunos sectores del Partido Nacional y del Partido Colorado, y veremos qué posibilidades tiene hoy de avanzar esta ley vinculada a modificaciones de lavado de activos en el Senado de la República. Sobre esta situación vinculada al tema del ámbito de las zonas francas, hablamos con el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano, que ayer estuvieron movilizados. Y él saludó y consideró positiva la medida de Odone de no cobrarle el impuesto mínimo global a algunas empresas de la zona franca, en pos de que las mismas no se retiren y de alguna forma no se pierdan fuentes laborales. Por lo tanto, de esa manera, decía en este caso Danilo Dárdano, consideramos positiva la propuesta del Ministerio de Economía de dejar a algunas empresas de zona franca sin cobrarle este impuesto. Vamos a escuchar lo que decía Dárdano. Creo que fundamentales, que van desde la mejora de la inclusión y las condiciones para que ingrese la mujer a la industria, pasando por algunas intransigencias patronales y tratando de abrir esa negociación, siguiendo con una cuestión muy importante que es la mejora de los criterios para utilizar el fondo de solvencia patronal y por último, más importante, tratar de tener una macroeconomía acorde a un desarrollo industrial diferente. ¿Ha podido avanzar en algo en relación a las propuestas que han hecho de hace un tiempo con el tema de la industria? Sí, tenemos los ámbitos, el tema que es el primer escalón fundamental, pero con eso no alcanza. Por eso hablamos de mejorar la sintonía con la macroeconomía del país. Hablábamos con Cardona y le contábamos que había una lectura positiva de lo que viene haciendo el Ministerio, pero también en esa misma conferencia había destacado que había un debe del Ministerio de Economía, creo que con el tema de los autopartes. Exactamente, ahí estamos esperando una respuesta, pero también somos críticos a un dólar tan depreciado. Para nosotros deberíamos buscar un equilibrio sin que se pase de rosca, cuidando el salario real de los trabajadores, pero sin descuidar el aparato productivo. Eso es un eje fundamental. ¿Y esto ya está más complicado en este momento? Y bueno, podríamos nombrarte el sector lácteo, el sector cárnico, el sector autopartista, por nombrarte los tres que se me ocurren en este momento, a sumar el destino. Lo que tiene que ver a la medida que anunció el Ministro de Economía en la jornada de ayer, con respecto al tema de zona franca, se había dicho que ahí podían perderse algunas fuentes laborales de la industria. En zona franca se aplicaba este impuesto. ¿Qué lectura hacen ustedes? Bien, si ese es el argumento, estamos de acuerdo. O sea, para nosotros es fundamental mantener el laburo, más en lugares, por ejemplo, como la zona franca de Colonia, donde tenemos departamentos hechos partida a nivel productivo, industrial. Entonces, si es así, saludamos. Allí escuchaban a Dárdano que estaba conforme con la medida del Ministerio de Economía de dejar afuera algunas empresas del pago de este impuesto en pos de que no se vayan o de alguna manera cierren y dejen fuera de trabajadores sin empleo, decía en este caso el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales. En esta misma actividad estaban también el sindicato de Conaprole. Ayer tenían una reunión por el tema ya no de la planta, podríamos decir, de Rivera, sino de una distribuidora en Rivera, porque ya no sería de producción de leche fresca, sino lo que se buscaría es mantener algunas fuentes laborales en una empresa que distribuya productos que vengan desde otras plantas. La idea es que de alguna manera se avance en eso, y nos decía también, en este caso, el Rosana Falero, representante de la FETIL, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, que en relación a Coleme se buscaría generar una cooperativa. ¿Se acuerdan que habían hablado de una capital argentino vinculado a Boca Junior? Bueno, finalmente eso no prosperó. A nosotros no nos llegó ninguna propuesta, dijo la representante de la FETIL sobre eso. Por lo tanto, lo que se buscaría avanzar con los compañeros de Coleme, de esta empresa lechera de Cerro Largo, es en la búsqueda de generar una nueva cooperativa, como pasa con Calcar. Vamos a escuchar lo que decía Rosana Falero. Bueno, hoy estamos acá. ¿Cuándo se han encontrado con la patronal? ¿La han encontrado diferente? Bueno, sí, hemos tenido algunas diferencias con la apertura de la distribución en Rivera. Y bueno, estamos a la espera, que es lo que nosotros estamos esperando. Y sin fecha de vencimiento, ¿no? La apertura de la distribución en Rivera no tenga fecha de caducidad. Eso es lo que está sobre la mesa, ¿no? Exacto, sí. Y en lo que tiene que ver en relación a la situación en general, ¿ha habido alguna novedad? Hemos hablado hace poquito con el diputado Otero, porque estuvo en la comisión de trabajo en Yul con la gente de Claldi. Está el tema también para resolver de lo de Coleme. ¿Cómo vienes? Bueno, con respecto a Coleme, estamos en tratativas para abrir una cooperativa con los compañeros allá en Cerro Largo, sería. Y bueno, esa es lo que tenemos, porque otra cosa no mucho no hay. Y bueno, con lo otro también seguimos en la lucha, digamos, con todo. Lo de la inversión de un argentino que se decía en Coleme, ¿entonces no apareció? No ha aparecido. No sabemos, nosotros no sabemos nada, no nos han comunicado nada. Ahí tenía lo que decía entonces Rosana Falero, marcando que para Coleme la solución en este momento sería una cooperativa. Eso de la inversión de un argentino, reitero, vinculado a Boca Juniors, no apareció en ningún momento. Por otro lado, también hablamos con Luis Echeverría. En este caso, Echeverría habló sobre el tema vinculado a lo que es el fondo de insolvencia patronal. Hay muchas empresas que han cerrado y los trabajadores no han cobrado, porque la lectura que hizo el directorio anterior del Banco de Previsión Social en el gobierno de la calle Pou los ha dejado sin posibilidades de hacerse esos pagos. Estamos hablando, por ejemplo, de Casa Galicia, en el sector de los panaderos que maneja Luis Echeverría, la Sin Rival, la Vienesa. Vamos a escuchar lo que decía Echeverría respecto a esta temática. La vinculación y respecto a el Fondo de Insolvencia Patronal, ¿verdad? Que por esta mala aplicación e interpretación que hizo el director de la empresa anterior, perjudica puntualmente a las empresas de capital nacional. Nos pasó con la Sin Rival, que ahora en diciembre va a ser 2 años y no pudieron cobrar su crédito laboral ni su indemnización por despidos, como así recientemente la Vienesa, que por esta mala interpretación no se pudo rever la situación financiera y apostar a que quedara abierta y salvaguardar la mayor cantidad de puestos posible, y los compañeros tuvieron que declarar indebidamente despedido. Eso hizo que no se pudiera apostar a que quedara abierta la unidad productiva, ¿verdad? ¿El Parlamento se viene manejando la posibilidad de hacer algún cambio a esta instancia justamente para que no vuelva a pasar en el futuro? Porque pasó también con los trabajadores de Casa Galicia, por ejemplo. ¿Qué lectura hacen ustedes y cómo vienen negociando? Sí, efectivamente, como decís tú, en el Parlamento hay un proyecto que lo tiene el senador Oscar Andrade. Al respecto, hace unos días yo hablé con él. El viernes pasado, 26, estuvo una reunión en Economía para ver si se podía traer la situación. Dijo que no hubo ninguna solución, que van a seguir hablando. Pero nosotros entendemos que acá se está incumpliendo la ley, y eso es lo más grave. Porque hay una resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en donde le dio la razón a los trabajadores. El tema es que hoy la correlación de fuerza ha cambiado en el directorio y hay disponibilidad que se interprete de la manera que nosotros entendemos, que abarque a todos los trabajadores, sin importar si es antes o después del concurso que son despedidos. Acá hay una orden directa de Economía, y acá está lo grave, que le dijo a la presidenta que no le van a más los expedientes al directorio, porque sabía que evidentemente se iban a votar a favor. Acá lo que decimos claramente, que en este caso no están cumpliendo con las promesas electorales y no se está protegiendo a los sectores más débiles y más necesitados. Acá Echeverría, directamente sobre esta posibilidad de no avanzar en un compromiso electoral, que era corregir esto para que trabajadores de alguna manera tuvieran garantías de cobrar sus adeudos cuando las empresas cerraban, él directamente culpa al Ministerio de Economía y dice que da la orden al Banco de Previsión Social de no seguir avanzando en ese tema. Dice que habló con Oscar Andrade, que es el que quería presentar el proyecto, que Andrade fue al Ministerio de Economía y luego le dijo a Echeverría que no hubo avance después de la reunión que tuvo Andrade en el Ministerio de Economía. Hay conflicto en Montevideo Gas. Alejandro Acosta estuvo hablando con nosotros. Van a estar agudizando las medidas. Vamos a ir a Paso Operadores, Blanca, con Alejandro Acosta, porque tenemos poco tiempo, y vamos a escuchar lo que nos decía el representante presidente del sindicato Montevideo Gas respecto a situaciones que tienen que ver con el horario de trabajo, pero sobre todo también con una falta de aumento salarial desde hace 5 años, cuando ven que sí los jefes y los gerentes sí se aumentan el salario, los trabajadores no. Y además dice Alejandro Acosta que hay prebendas, como por ejemplo autos que supuestamente son para la empresa, que lo están utilizando los gerentes y los directores. Vamos a escuchar lo que decía el representante del sindicato de Montevideo Gas, que es el gas por cañería. Estamos en la 1.ª ronda de consejo salario. Llevamos más de 5 años sin incremento salario real. Entendemos que la empresa, según los propios balances que tiene publicado en su página web, ha salido de aquella situación que decía Petrobras de catástrofe, de que estaba a punto de la quiebra, da ganancia todos los años, se hacen inversiones, jefe y gerente reciben el mayor aumento de salario en estos años, y entendemos que los trabajadores estamos postergados. Entonces, están las condiciones para incremento de salario real, para que las categorías más bajas, como se hizo en el convenio anterior, se las priorice. Y también queremos discutir algunos elementos que plantea la pauta del Poder Ejecutivo, como los días por cuidado, que entendemos que son insuficientes. Hoy tenemos familias que no son ya la familia tradicional, y muchas veces tenemos que andar haciendo malabares por cuidar a hijos chicos, o padres grandes, o familiares con problemas variados, como la salud mental y demás. Y bueno, y al mismo tiempo, nosotros nos planteamos poder atender un sector de los trabajadores que hacen turno rotativo porque está en la guardia de emergencia, que terminan trabajando casi 30 días más que el resto de los trabajadores, y que hay estudios de todo tipo que indican que ese tipo de trabajo afecta a la salud. Y ahí estamos planteando una reducción de la jornada horaria, incorporando un turno más. Pero bueno, hasta ahora Montevideo Gas nos ha dicho a todo que no. Por eso resolvimos profundizar el conflicto, y esta semana vamos a estar definiendo nuevas medidas de lucha para poder avanzar en una negociación que le dijimos que sí a las propuestas del ministerio que iban en este sentido, y la empresa sigue diciendo que no. ¿Y explica las razones por qué no? En el caso del no que nos ponen arriba de la mesa, solamente aducen a que ellos tienen que mantener el equilibrio económico entre la empresa. El problema es que en los últimos 3 años, como dice el balance, ¿no?, los gerentes han recibido un 35% de incremento salarial. E incluso reciben prebendas como autos, que dicen que son para trabajar. Nosotros venimos con un salario que no ha recibido, no lo quiero mentir, pero hace más de 5 años que estamos sin incremento de salario real. En esta actividad nos encontramos con un trabajador, el Rata de La Paz, que nos saludó, nos dijo que nos escucha todos los días. Y en el Rata de La Paz, saludamos a todos los oyentes que nos acompañan día a día. Nos vamos a meter con temas que tienen que ver con el Poder Legislativo, concretamente con lo que puede pasar o no en el Senado de la República. A ver, hay allí un posicionamiento del Senado de la República en la jornada de hoy por parte del oficialismo de querer instalar. Ustedes saben que las sesiones ordinarias, tengo que explicárselo, pero ustedes las sesiones ordinarias saben que van del 1 al 18, obligatoriamente martes y miércoles. Hoy es miércoles y es primero. Ayer no hubo porque fue martes, pero era 30. Entonces no estaba dentro del 1 al 18. Hoy es la primera sesión ordinaria del mes de octubre. Y en esta sesión ordinaria del mes de octubre, de forma urgente, el Frente Amplio quiere poner sobre la mesa aprobar las modificaciones a la ley que tiene que ver con el lavado de activos. Que fue algo que hablábamos con el presidente de la República el lunes en la conferencia de prensa que hacía. El tema es que esta comisión que está estudiando la ley de lavado de activos con la modificación que propone Jorge Díaz o Presidencia de la República, en este caso Graciela Bianchi dice que en realidad hay que poner el nombre y que la ley viene de la mano de Jorge Díaz, tenía una reunión mañana jueves con la cátedra, con la Universidad de la República, y manifiestan que no hay necesidad de apurarse. ¿Por qué apurarse si recién es la primera sanción? La sanción definitiva la tiene que dar el diputado. Si el diputado está metido en el tema de rendición de cuentas, que la estará votando la semana que viene, por lo tanto le va a llevar toda la semana que viene votar el presupuesto quinquenal, no la rendición de cuentas, el presupuesto quinquenal. ¿Para qué apurarse tanto? ¿Por qué no hacer la reunión el jueves y votar recién la ley el martes de la semana que viene? Bueno, Cayani dice que en todo caso, si quieren traer a alguien más, que lo traigan en diputado. Si diputado todavía no lo ha tratado y va a recibir delegaciones, que la cátedra, además de venir el jueves al Senado, es decir, mañana al Senado, que venga a partir de fines del mes de octubre a diputados. Vamos a escuchar lo que decía Cayani. En particular, el Partido Nacional que van a apoyar esta ley, porque sabemos que tiene una posición en el sentido. Y bueno, si hay otros que por diferentes motivos no quieren apoyar, lo podrán decir en sala, pero me parece que lo importante aquí es dar una señal clara, no perder más tiempo. Creo que son hechos graves los que han sucedido y que si son hechos graves tenemos que también tomar acciones relevantes y en este caso es una de ellas, ¿no? Esta acción, ¿en qué medida cambia algo y por qué se entiende la urgencia? ¿Es un tema simbólico, es simplemente una señal o hay aspectos prácticos que hagan cambiar las cosas? No, por eso, es, sin duda es una ley muy importante, es la modificación de la ley integral de lavado de activos y también del procedimiento del, del proceso penal. Entre otras cosas, se trabajó con la propia fiscalía, con la doctora, la fiscal Ferrero, y establece eso justamente, delitos precedentes, aumentan los delitos precedentes, aumentan los controles, aumentan los mecanismos de control también de las diferentes instituciones y también nos pone en órbita de los estándares internacionales que nos han hecho cada uno de los organismos que participamos, como el GAFILAT, que es un organismo muy importante que trabaja en estos temas, que tenemos un rezago del año 2019 que no hemos cambiado la legislación o cuando la cambiamos para mal, como fue la ley de urgente consideración. Por tanto, creo que ahí hay elementos importantes. Una de las montos, una de las cosas que modificamos es justamente la posibilidad de hacer transacciones con dinero en efectivo. Vamos a disminuir el monto de $150,000 a $40,000, entre otras cosas, ¿no? También hay controles importantes y bueno, yo creo que lo importante aquí es dar una señal política. También van a haber acciones que va a tomar el propio Poder Ejecutivo que tienen que ver con la órbita de la gestión. En realidad es una ley importante por aquello de la ruta del dinero, pero es una ley cuando sea ley. Y en este caso la votación hoy sería media sanción, por lo tanto no va a ser ley. Es más lo que decía la colega, una situación simbólica, de decir que en ese sentido estamos en la lucha contra el lavado de activos también vinculado al tema del narcotráfico. Por eso es que Graciela Bianchi dice que en realidad es más humo que otra cosa. Y que por lo tanto la idea de ellos es tener las reuniones que tenían que tener y aprobarla en todo caso tal como se debía hacerlo, con el trámite correspondiente y no como un grave y urgente. Escuchamos lo que decía Graciela Bianchi del Partido Nacional. No corresponde las modificaciones que se hacen o se intentan hacer al proyecto antilavado, no son fundamentales, excepto en lo que acabo de decir, de dejar al descubierto a todo el mundo. Por mí me pueden revisar, pero es un problema de libertades individuales. ¿Pero no colabora para perseguir los delitos precedentes? No, hay que investigar el delito precedente, porque la academia tiene una posición diferente al doctor Díaz, quien es que maneja toda esa situación. Vamos a empezar a ponerle nombre a las cosas y a las situaciones. Yo ya lo hablé con él y lo hablé con la academia. Nosotros esperábamos el jueves, porque estamos tratándolo en la Comisión de Hacienda, lo que no entiendo el apuro, que van a agarrar a los que tiraron la granada a la fiscal Ferrero, preocúpense de cuidarla de otra manera. La academia no está de acuerdo, y yo sé que es un tema muy técnico, y va a venir el jueves, con que el delito de lavado de activos sea considerado un delito autónomo, porque eso es un de lo que se llamamos, los que sabemos algo de derecho, derecho penal de autor. O sea, que se persigue a la gente no por lo que hace, sino por lo que es. Y eso es propio de los regímenes totalitarios. El doctor Díaz insiste que la jurisprudencia nacional e internacional esto es así, lo que no es verdad. Que la jurisprudencia nacional puede haber alguna sentencia, no me sorprende, porque la verdad que es un tema poco conocido incluso por nuestros jueces, pero además la jurisprudencia y la doctrina no es fuente de derecho en el Uruguay, y la costumbre no es fuente de derecho. Lo que sí nos molesta sobremanera es que cuando el jueves a las 10 de la mañana íbamos a recibir a la academia, que es lo único que nos queda, porque ya vino la Asociación de Escribanos, ya vino la Asociación de Abogados, el Colegio de Abogados, de golpe salgan con esto. Es una cortina de humo para hacerle creer a la población que se persigue el narcotráfico. Que de alguna manera, si se aprobara esto, se vulneran derechos de los ciudadanos. Sí. ¿En qué aspectos entiende usted que esto se daría? ¿Y por qué cree además que esto no brinda ningún tipo de solución, que es lo que se está aduciendo que haría? Porque justamente los que tenemos la posición técnica de que lo que importa es el delito precedente, ¿qué quiere decir? Puede ser una rapiña el delito precedente, pues en el narcotráfico hay más plata. Me sorprende, sé de dónde viene, de gente que tiene mucho poder mucho poder, más que el propio presidente de la República. ¿Esto de limitar el manejo de fondos en efectivo puede perjudicar la economía? Eso es juego chico. Eso, ¿no les preocupa eso también a ustedes? Bájenlo, ¿qué quieren? $40,000 en lugar de 100,000. El que sabe lavar. ¿Y por qué lo critican? El que sabe la, y bueno, porque nosotros tenemos un criterio desde el punto de vista de la libertad individual. Vayan a Europa a ver si no pueden usar en efectivo. A ver, los países serios respetan la libertad individual. ¿Quieren $40,000? ¿No quieren 100,000? Miren, hay un principio básico de los que sabemos de este tema y hemos estudiado. Yo estoy estudiando lo del año 94, que acá no existía ni siquiera el tema. Tuve que ir a estudiarlo afuera. El que sabe lavar, lava de a poco. El que sabe lavar, lava de a poco, dijo allí Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.